Desde algún lugar del túnel la tenemos a Cintia Alcaraz con la columna de los laburantes. Cintia, buen día, ¿cómo va? Buen día de miércoles, Juan Pablo, y a toda la audiencia. Vos dirás, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a poner en foco? Primero vamos a recordar que la semana pasada hablábamos del plus patagónico y la demanda iniciada en el 2010 por los trabajadores y trabajadoras del Estado aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, yo les contaba la semana pasada que faltaba una medida de prueba y ha llegado. Los gremios recibieron el oficio tan esperado del gobierno de Santa Cruz, así que va a ser incorporado el día de mañana al expediente, lo van a presentar los representantes sindicales para que la causa pase a despacho y la doctora Fabiana Berardi del juzgado civil número 4, bueno, se expida al respecto de este derecho que están reclamando los trabajadores y las trabajadoras. Bien, eso es una novedad. Exactamente, este oficio realmente fue contestado por la positiva, es decir, la provincia de Santa Cruz abona a sus trabajadores y trabajadoras el plus patagónico y son más de 40 fojas en las que está la justificación jurídica y política de este derecho. Así que, bueno, es lo último que faltaba para que pase a resolverse. Perfecto, bueno. Bueno, por otro lado, ¿sabes qué? Les quería contar que ATE ha presentado en el mes de junio un anteproyecto de ley para reconocer licencias por violencia de género a la universalidad de mujeres trabajadoras que prestan servicio en el territorio de La Pampa. Bien. Y este proyecto que ingresó en la Comisión de Legislación el 8 de junio no fue tratado todavía, ni siquiera fue puesto a consideración. Y más allá de eso, cada una de las legisladoras y legisladores tienen una copia, así que digamos deberían ponerse a tono con los discursos respecto de la violencia de género y al menos empezar a tratarlos. Es un proyecto de ley que, como decía, es superador de lo que existe en la provincia, que es la licencia que han conseguido en esta materia las docentes, el gremio de UTELPA, porque en este caso reconoce las licencias a cualquier trabajadora, independientemente de que sea dependiente del Estado provincial. Habla también, es decir, trabajadoras del servicio penitenciario, y también se refiere a pasantes, auxiliares, cualquier persona, mujer, cualquier mujer que esté atravesando esta situación y que tenga por riesgo perder su fuente de trabajo o el espacio en el que lleva adelante sus tareas de formación, bueno, por esta causa. Desde el gremio nos dicen que en lo que va del año ya contabilizan alrededor de 25 casos de mujeres que están sufriendo hechos de violencia de género, en algunos casos que provienen del ámbito laboral y en otros casos en los que no, que vienen del ámbito doméstico. Y a nivel legislativo, ningún diputado se ha interesado en el tema, lo ha considerado una prioridad. Exactamente, y te reitero, está desde el mes de junio en la Comisión de Legislación. De manera tal que desde el gremio ya han pedido por lo menos tener una reunión con esta comisión para que sea tratado, pero no han recibido ninguna respuesta por ahora. Es un tema, digo, que tiene que ver con las políticas públicas que se están pidiendo para prevenir, para reconocer y visibilizar, pero también porque una ve constantemente a distintos legisladores y legisladoras que dicen tener en cuenta el tema de la problemática en agenda y que plantean paridad en la legislatura o que plantean reconocimientos que luego en proyectos concretos no se ven. Así que, bueno, eso es algo que es necesario que la población conozca. Y por último, porque estamos con poco tiempo, por último no, dos cositas más. Se reúne la CGT este viernes y dicen que van a plantear o forjar un plan de lucha, pero ya aparece la amenaza de la amenaza. No se sabe si es que se van a sumar al paro nacional que está convocado por CETERA para el 27 de octubre, pero parecería que sí, todavía no hay ningún tipo de decisión tomada. Según declaraciones de Plaini esta semana, que es uno de los miembros de la CGT, el plan de lucha es inminente y se decidiría el viernes. ¿Cómo, cómo lo han macerado al paro, no? Mirá que viene desde marzo, en abril fue la gran marcha de la CGT, en abril, cuando Moyano pegó el grito, se viene el paro, en abril. Y por eso te decía, es la amenaza de la amenaza. Claro, sí, sí. Realmente las bases trabajadoras están pidiendo, a esta altura están cuestionando esta postura de la dirigencia sindical, pero no solo de la CGT, también de la CTA o de las dos CTA que han tenido, sí, distintas visibilizaciones, pero que no han sido lo contundentes que se esperan, ¿no? Ya pasaron los 100 días de gracia que dice que se le dan a todos los gobiernos que se inician y los resultados claramente para los trabajadores no son venturosos. Por último, quería tocar un poquito la problemática por la que están atravesando los trabajadores de la cooperativa LU33 y Power. Hoy se conoció por los medios gráficos que es realmente una emergencia la que atraviesan en cuanto a su financiamiento, más allá de las condiciones edilicias en las que están. No es algo nuevo, pero sí se agravó en el último año. De esa cooperativa de medios, que es un medio en el que pasan todas las voces y en donde se garantiza la pluralidad de información, están trabajando 18 personas, estamos hablando de 18 familias que, como se conoció hoy, perciben por su labor menos de 8.000 pesos, tienen que obviamente buscar otras fuentes laborales, pero hasta corre riesgo ese cobro de salarios que ya es mínimo de por sí, y han buscado soluciones a nivel nacional, todavía no han llegado, apoyos nacionales no han llegado, y a nivel provincial solamente cuentan, como el resto de los medios, con pauta publicitaria, pero no con algún tipo de salvataje o subsidio, ¿no? Han pedido reuniones, pero hasta el día de la fecha no habían conseguido nada. Sí, y además la cantidad de empleados se ha reducido notablemente respecto de los que había cuando comenzó la cooperativa, que eran alrededor de los 40, tengo en la memoria, hasta llegar a estos 18 actuales, en total estado de inestabilidad también. Es una situación que no se sabe para cuánto dará ni cuál es tampoco la solución al alcance de la mano. Qué sé yo, si el Estado no hace nada, no sé qué va a pasar. Está compleja la situación. Hoy hablábamos con uno de los trabajadores y nos decía realmente que esto es, se mantiene la cooperativa por amor a la comunicación, a la libertad de expresión, porque si no, sería imposible. Nadie dedicaría el tiempo que lleva a llevar adelante un medio, aparte semejante, ¿no? Es la AM más antigua de la provincia, pero a su vez tiene una FM en la que han tenido que reducir la programación, han tenido que hacer una programación en algunas franjas horarias compartida, ¿no? Que antes tenían algo, un contenido para AM y un contenido para FM, han tenido que reducir y compartir la programación. Pero bueno, eso es peligroso porque son muchas familias que quedarían sin sus ingresos. Digo, teniendo en cuenta que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial, va diciendo que se abren 2 fuentes de trabajo, 4 fuentes de trabajo, 15 fuentes de trabajo cada vez que entrega un subsidio, acá se perderían 18 directamente y de un saque. Así que es importante que haya algún tipo de intervención. Cintia, perfecto. Nos reencontramos el miércoles en esta columna de Los Laburantes. Hasta luego. Cintia Alcaraz, todos los miércoles, hace esta columna en la que le ponemos la mirada a asuntos que tienen que ver con los y las trabajadores y trabajadoras. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.